en los espectáculos masivos y en grandes encuentros, se puede volver paulatinamente a una vida normal, teniendo en cuenta las prevenciones del caso, la distancia que hay que mantener para evitar los contagios de un virus que continúa en la Argentina, que continúa sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que no hay que descuidarse porque puede reactivarse el contagio como ha sucedido en otros países. Y por esto además la precaución con el comienzo nuevamente, el reinicio de las clases. Algo que está en discusión para las zonas en las cuales se tiene controlada a la pandemia, pero inevitablemente vamos a tener que esperar para las zonas donde hay más riesgo todavía. Escuchamos lo que decía el presidente de la Nación ayer en conferencia de prensa. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia, en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas las tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. Escuchábamos al presidente, se mantiene el aislamiento social preventivo obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires, todo Chaco, menos el departamento de San Fernando, Gran Córdoba, las localidades, las ciudades rionegrinas de Roca, Bariloche y del Valle Medio, y la ciudad de Trelew, que se van a mantener todas estas ciudades en aislamiento. El resto del país va al distanciamiento social preventivo obligatorio, que implica que las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre 2 metros de distancia con otra persona. Todas las actividades que reabren deben organizarse para garantizar esta norma. Sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas, obviamente la higiene de manos y respiratoria y la ventilación y desinfección de las superficies, además de no poder realizar encuentros de más de 10 personas, que se cumpla con el distanciamiento y sin ocupar más del 50% del volumen del lugar. Siguen restringidos los eventos en espacios públicos o privados de más de 10 personas, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, excepto para los trabajadores esenciales. La actividad turística también obviamente va a seguir paralizada y el Ministerio de Educación ya está evaluando con los expertos los protocolos necesarios para poder reiniciar clases en aquellos distritos que ya también está controlada la pandemia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente continúa el aislamiento, va a haber algunas excepciones también a la cuarentena, que estén exentos de poder mantenerse en casa. Ya se han abierto algunas actividades, se abre también los días sábados y domingos, es decir, los 2 días de fin de semana, las salidas de paseo y de